vuelves a buscarme, por eso no me preocupo. Tú no puedes olvidarme, mi corazón ya lo supo. También sé que tu tristeza es por falta de mi amor. Y si vuelve mi alma reza dándole gracias a Dios. Pero que no sé rogar. Tú fuiste mi amor primero y así me enseñaste a amar. Por eso yo estoy seguro que a mi lado al de volver. Y si vuelves te lo juro, te adoraré como ayer. Es que te olvidé. Si regresas te prometo adorarte como ayer.